get to know, no, no, no, you better, baby. Can I get to know, no, no, no, you better, baby. Tierra libre. Tierra libre. Tierra libre. Tierra libre. Exprésate sin límites. No, no, no, no, you better. Este es un programa de la Prepa UDEM. Prepa UDEM. ¿Qué onda, gente? Estamos aquí en su programa Tierra Libre desde Radio UDEM. Hoy día sábado los acompañamos a Ana Pau González. Y Ulises aquí con ustedes también. Y estamos muy contentos, fíjense, porque hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos gusta mucho, que son los grupos creados desde los 90s hasta la actualidad. A ver, Ulises, ¿qué nos puedes comentar sobre esto? Bueno, más que nada que no va a ser cualquier género. Esta vez vamos a estar hablando de rock y recordemos que dentro del rock hay varios géneros como el grunge, el metal, y dentro del metal también hay varios subgéneros. Entonces, hablemos un poquito nada más como una rápida introducción. Uno de los más grandes grupos que empezó a finales de los 80s y pues se desintegró a inicios de los 90s por una tristeza, por una persona que se suicidó. ¿Ya sabrán de quién estamos hablando? Claro, estamos hablando de Kurt Cobain con el grupo de Nirvana, legendarios la verdad. Y gracias a ellos más adelante platicaremos de otro grupo que después ya se formó en los 90s y ha sido de los más grandes. Nada más como una pequeña introducción antes de mandarlos con una buenísima canción de ellos, es que ellos empezaron con un movimiento de rock que se llama grunge. Y la verdad es que es demasiado interesante porque muchos dicen, la única descripción que se les ocurrió para el grunge es que no saben cómo definirlo realmente, es porque nada más es algo que se siente dentro de las personas que lo escuchan. No hay una definición, ni siquiera las personas que saben del tema saben definirlo. Bueno, nada más una persona se acercó, se podría decir, platicó acerca de que son ritmos muy tranquilos mezclados con gritos y distorsiones de una manera muy padre. Y pues veamos, vamos con una canción de este grupo que se llama Nirvana, legendaria, buenísima y que ha sido catalogada como las mejores canciones de rock dentro de las 10 mejores por muchas personas y expertos. Y se llama Smells Like Teen Spirit. Esto es Tierra Libre. ¡Exprésate sin límites! know. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. Hey, ¿qué onda acá? Ya estamos de regreso en su programa de Tierra Libre. Cuando ya son las 1:14, qué rápido se nos pasa el tiempo. Y pues como estamos comentando, tenemos un tema muy muy interesante, que es esto de los nuevos movimientos del rock que han salido pues desde los 80s, finales de los 80s, principios de los 90s. Y fíjense que aparte de la banda que ya acabamos de escuchar de Nirvana, que es muy muy significativa, pues tenemos muchas otras y muy interesantes. Pero antes que nada, quisiera recordar los teléfonos para que nos llamen. Tenemos el 83-36-6162 y 83-33-36-4203. Y también, si ya llegaron a su casa, si no tienen radio, no hay problema, escúchenos en qué página, Ulises. www.udem.edu.mx/radioudem. Exactamente, y pues bueno, compártenos todo lo que quieras, dinos qué género te gusta más, qué banda te gusta más, qué canción quieres, que claro que te la vamos a poner. Bueno, más que nada yo primero quiero comentar un poco más de cosas acerca de Nirvana, porque la verdad es que este grupo se me ha hecho muy bueno y gracias a él se dice que salieron muchos subgéneros más adelante. Bueno, más que nada empecemos un poco con la historia de Kurt Cobain, este personaje que se volvió legendario y murió a los 27 años, muy joven, después de un supuesto suicidio. Pero hablemos un poquito de su pasado. Recordemos que Kurt Cobain jamás en su vida tuvo una vida fácil, porque desde chico, a los 17 años, alrededor de esa edad, fue su mamá lo sacó de su casa porque ya no, dice que él nada más buscaba pleitos, no sabía hacer cosas bien y lo corrió de su casa, literal. Entonces él empezó a vivir abajo de los puentes y ahí salió la canción de Something in the Way. Dentro de las canciones de Nirvana se puede notar mucho respecto a la vida reflejada de Kurt Cobain. Más adelante se fue conociendo con más personas y fue cuando empezó a sacar sus primeros discos. Entre ellos tenían que ser autoproducidos por ellos con su dinero. Y ya más adelante hubo una gran serie de cambios de bateristas y guitarristas, hasta que al final pues ya quedaron los que todo el mundo conocemos. Y cuando al final, en el 4 de octubre del 94, el cuerpo de Kurt Cobain es encontrado y llevaba 3 días muerto según los forenses. Y se encontró ahí al lado una noticia de suicidio, aunque muchas personas realmente dudan de este suceso y creen que sigue vivo en alguna parte de este mundo. Fíjate que ha sido muy interesante, cada vez que se muere un personaje famoso, pues hay gente que se rehúsa a creerlo, y igual pasó con lo de Michael Jackson, que decían que lo habían visto en Cancún. Pero en fin, estas son cosas que van pasando. Y fíjate que Nirvana dejó un gran, gran legado, no solo musicalmente, también como que icónicamente. Precisamente la canción de Smells Like a Teen Spirit es catalogada como la mejor canción de los años 90 por el canal de música de VH1. Entonces estamos hablando de un grupo que no nada más trascendió lo musical, sino también en su significado colectivo como un fenómeno social, que fue dejando pues marca en toda la juventud y fue pues realmente como que un gran boom de rock de los 90. Y lo único chistoso de esta canción, bueno, a mí me pareció bastante chistoso, es que la canción viene de un desodorante que en esa época se usaba en Estados Unidos que se decía Smells Like Teen Spirit. Entonces dice Kurt Cobain en una entrevista que una vez llegó una amiga suya y nada más le dijo: Kurt Cobain huele a Smells Teen Spirit, que era el desodorante. Entonces de ahí simplemente salió la canción y pues todos los adolescentes y jóvenes de la época lo agarraron como un icono con la rebeldía de que querían ser libres y ahora sí que sentirse liberados de todas las presiones familiares y todo eso. Y pues nada más rápidamente, para la gente que no sabe, Smells Like Teen Spirit significa huele como a espíritu joven. Entonces cuando le dijeron a Kurt Cobain huele like Teen Spirit, Kurt Cobain huele como un espíritu joven, pues bueno, son canciones que van trascendiendo y van dejando su huella. Y fíjate que precisamente de Nirvana salió directamente su baterista, que luego se convirtió en el guitarrista de Foo Fighters, Dave Grohl. Exactamente, que hace una banda pues muy muy buena. Y también vemos que van dejando huella no solo pues exactamente en la industria de la música, sino que también han pasado inclusive a los videojuegos. Por ejemplo, en el Guitar Hero World Tour podemos ver que está la canción de About a Girl de Nirvana, también está la de Smells Like Teen Spirit, y de Foo Fighters encontramos la de Everlong, que son canciones que van dejando legado y que van marcando la pauta en los movimientos musicales que van saliendo. Hablando un poco de Dave Grohl, después de que se separó de Nirvana, pues tras la muerte de Kurt Cobain en el 95, forjó pues su nuevo grupo, que eran los Foo Fighters. Pero nada más se encontraban, de hecho, él y un guitarrista, que era Greg Dool, del grupo de Afghan Wings. Y lo curioso es que realmente ese Dave Grohl había tocado todos los demás instrumentos, además de la guitarra de este Greg Dooley. Entonces, así salió su primer álbum, y de hecho fue un hit. Y empezó a hacer giras, y empezó a necesitar contratar gente para que pues, tocaran las canciones que él había hecho y compuesto, que él editó todas las canciones que han salido de Foo Fighters. Y así más adelante después volvió a invitar a los ex integrantes de Nirvana, y una vez más quedó consolidado ahora sí que el legado después de Kurt Cobain con los Foo Fighters, que siguió el movimiento grunge, pero ya de una manera más suave que como con Nirvana. Exactamente, vimos cómo el género fue evolucionando poco a poco, que hasta cierto modo ya ser un poco más melódico y con menos gritos que los presentaba Nirvana. Y este pues fue una influencia que fue pegando a otros grupos también de esa época que se formaron por ahí. Por ejemplo, Pearl Jam. Mencionar exactamente Pearl Jam, uno de los más icónicos del último ejercicio, Blink-182, que se formó por ahí de esa época. ¿Qué decir? Otros más, Sum 41, también unos buenos de ahí de esa época, Green Day, en fin. Toda esta serie de grupos que fue como que recabando todas las influencias del pasado y combinándolas un poco con la influencia que está dando Nirvana en este tipo de música. Y pues también cabe destacar que este tipo de música de rock y de grunge y todo eso es como que muy expresivo. No está como que restringido a sus temas de lo que hablan. Por ejemplo, en el programa que vimos de baladas de los 80s, pues era más que nada de amor y cosas así que le pasan a las personas. Pero estos géneros son más como que, por ejemplo, en Sum 41, en su álbum The Shock, podemos ver como es casi como que un grito social reclamando todas las injusticias y cosas que se cometen. Y por un lado muy distinto, Blink-182 son canciones que tienen letras realmente pues muy vagas y sin sentido, que solo hablan de pues de cosas... De una tontas, cita. Exactamente, que van pasando y lo ponen de un modo muy cómico. Pero pues ante todo esto, ¿qué les parece si mejor nos vamos con una canción de Foo Fighters? Para que le echen una mirada, a ver qué tal les parece. Cuéntanos, Ana, ¿qué canción nos quieres poner a todos de Foo Fighters este día? Claro que sí, nos vamos con esta canción de Foo Fighters de Best of You. Muy bien, esto es Tierra Libre. Exprésate sin límites. Don't be a get to know, no, no, no, you better, better, baby. Can I get to know, no, no, no, you better, better, baby. Tierra Libre. Tierra Libre. Tierra Libre. Tierra Libre. Exprésate sin límites. No, no, no, no, you better. Este es un programa de la Prepa UDEM. Prepa UDEM. ¿Qué onda, gente? Seguimos aquí en su programa Tierra Libre desde Radio UDEM. Y como verán, estamos hablando de los grupos de los 90 hasta la actualidad, de los grupos de rock en inglés. ¿Y qué les parece si les comento un poquito de un grupo que en lo personal me gusta mucho? Este grupo llamado The Darkness. Este grupo, déjenme les comento, empezó como una broma. Todos creíamos que iba a ser como una broma, como una broma de dos hermanos, los hermanos Justin y Dan. Estos empezaron en 1997 y se juntaron simplemente para hacer como una banda en lo que era su pueblo, su ordinario pueblo. Entonces después empezaron con sus giras y empezaron con éxitos y la gente como que se dio cuenta de que no iba a ser solamente un juego, ¿verdad? Entonces el debut discográfico lo logran por medio del sello independiente Must Destroy Music. Y después empiezan como a progresar en lo que es la música y firman un mes más tarde con Atlantic Records, editando un álbum llamado Permission to Land en el mes de agosto. Este disco fue certificado con 2 discos de platino por este debut. Y como verán, pues este grupo The Darkness se convirtió en un éxito mundial y en un éxito en la música. Exactamente, pues fíjate que hablando de éxitos mundiales y que han trascendido mucho, mucho, pues encontramos que ya lo mencionaba Blink-182, que su historia pues es realmente ya muy, muy larga. Ya tienen que más de 17 años de haberse formado. Ellos se formaron allá en 1992. Originalmente pues fue Tom DeLonge y Scott Raynor los que fundaron la banda, también con Mark Hoppus. Ellos lo hicieron en San Diego y pues ya cada vez empezaron a juntar más para hacer su trabajo y todo esto. Y pues igual, empezó como un anda de amigos que fue así pues tocando y componiendo cosas. Y fue pues, realmente su desarrollo fue muy muy rápido. Llevaban tan solo 6 meses de estar como banda cuando publicaron su primer cassette. Es lo que tenemos en las cassettes. La época. Su primer cassette que pues era un demo. Y ahí empezaron, creo que se llamaba Flies Wider el cassette. Y traía pues unas varias rolas. Y pues a la gente le empezó a gustar. Y fíjense cómo son las cosas, que por ejemplo Tom trabajaba en la construcción antes de dedicarse a la música. Y pues ahorita es uno de los máximos exponentes que ha habido en la historia. Y pues ellos estuvieron como banda desde 1992 hasta el 2005. Porque en el 2005 se separaron y hubo unos problemas. Pero afortunadamente volvieron y ya estamos juntos otra vez. Y ya esperamos un nuevo álbum para el 2010 que ya va a salir. Y bueno, comentando rápidamente, ellos ya tienen creo que 9 CDs. Tienen ahí por ahí Flies Water, Chest Right Hat, Dude Ranch, Enema of the State, Buddha, ¿cuál otro se me va? The Tom, Mark and Travis Show, uno que no tiene título, Take Off Your Pants and Jacket, y Greatest Hits, que ya están ahí todos a la venta por si los quieren. Y pues también, pero me cabe destacar que estas personas tienen grandes, grandes éxitos, como lo fue su álbum de Enema of the State, que fíjense nada más, logró vender 1 millón de copias en tan solo una semana, y este pues ha sido su álbum más exitoso en toda su historia. Otra cosa realmente que a todo el mundo le agrada de Blink es que ellos empezaron a romper un poco, una vez más, los esquemas. Ya si querían hablar de libertad, de amor, de odio, de muerte, ellos empezaron a hacer muchas cosas a burla respecto a la sociedad, a las personas y cosas cotidianas. Como en la canción de First Date, que en español quiere decir primera cita, es simplemente acerca de cómo alguien va atendiendo su primera cita. Y en los videos que se pueden observar en YouTube y todas esas páginas, puedes ver cómo simplemente son burlas hacia otros grupos, personajes famosos, y realmente son bastante cómicos, respecto en especial que le hacían mucha burla a los Backstreet Boys, que en ese momento eran la sensación para las mujeres. Y estas personas eran conocidas como la banda anti-hombres, porque ya no seguían ese cliché de ser los niños bonitos bien portados. Entonces realmente en ese sentido llamaron mucho la atención y también les ayudó mucho en su vista, su look. Fíjate que sí, yo creo que esto a la gente le llegó a gustar mucho, como tú dices. O sea, las letras eran totalmente diferentes con lo que se tenía manejando. Ya era de que cosas muy, muy chistosas o simplemente historias bobas que le pasan a cualquier persona. Y también sus shows en vivo eran muy característicos porque siempre estaban de que bromeando entre ellos, se decían cosas, en fin, bromeando con el público y todo eso. Y yo creo que todo esto a la gente le fue a gustar realmente mucho. Fíjate que precisamente la canción más famosa que ellos han tenido, que es la de All the Small Things, es totalmente una parodia. O sea, el video el video de esta canción se ve que una parodia de Backstreet Boys, de NSYNC, en fin, muchas cosas que en ese momento eran la sensación. Y pues ellos se visten de los Backstreet Boys, se ponen acá bien, bien chistosos y salen ahí de que bajándose un avión y mandando besos al público, así, igualito como le hacen los Backstreet Boys. Y pues está muy, muy bueno este video. Y también, otra canción muy famosa que sacaron ellos fue la de What's My Age Again, que también es totalmente un video de diversión. Salen ellos corriendo desnudos por las calles de la ciudad y solamente corriendo y cantando, y está muy, muy chistoso. Y una canción que sí, pues, fue como que la sensible de Blink-182 vino a ser la de Adam Song. Pues también, curiosamente, a la gente también le gustó mucho. Entonces podemos ver cómo ellos hacían como que eran muy polifacéticos en sus letras y todo eso. Lograban hacer canciones chistosas con mucho éxito y también canciones serias, igual con el mismo éxito y la misma calidad que siempre tuvieron. Otra canción, pues, digamos, sensible que han tenido ellos fue la de Stay Together for the Kids, que de hecho también fue en el 99, si no me equivoco. Fue proclamada dentro de las 20 mejores canciones del año y pues a muchas personas les agradó ese tema que estuvieron abordando. Y otra cosa que me da, que bastante curioso, es que en la canción de Adam Song hacen referencia a la película de The Nightmare Before Christmas de Tim Burton, con la frase de "We can be like Jack and Sally", que en español sería "Podemos ser como Jack y Sally", que hablamos de Tim Burton hace 8 días, si es que nos siguen sintonizando diario. Y pues la verdad es que muestran bastante cultura en las canciones, porque también mezclan temas pues realmente amplios, ¿no? Tampoco se quedan estancados en un solo lugar, sino que han evolucionado con el tiempo y eso los hace todavía mejores. Exactamente, y precisamente esta evolución, como ya tú lo decías, la canción de I Miss You, que hablan de esto de Jack and Sally, pues podemos ver cómo, por ejemplo, en Enemy of the State, que fue lanzado en el 99, son canciones pues muy vagas y muy chistosas, sin un mensaje muy profundo. Ya después en Take Off Your Pants and Jacket, que fue el siguiente álbum de estudio que sacaron, pues igual sería un poco cómico, pero ya tenía algunos temas que pues eran más serios, como ya decías tú, el de Stay Together for the Kids, entre otras canciones de ese álbum. Y ya posteriormente, en el último álbum que sacaron de estudio, que no tenía título, pues ya las canciones eran muy, muy maduras, como lo fue I Miss You, como era la canción de All of This, como era la de Here's Your Letter. En fin, eran canciones que ya hablaban de un mensaje más profundo, pues ya fueron cautivando y llevando a la gente pues a todo este gusto musical. Oigan, ¿y qué les parece si recordamos lo que son los teléfonos para que nos marquen y nos digan cuál es su grupo favorito y cuáles son las canciones que quieren escuchar? Ulises, ¿por qué no recuerdas a los teléfonos a los que nos pueden marcar? Bueno, y estos teléfonos son el 83-36-6162 y el 83-36-4203. Y la página de internet www.udem.edu.mx/radioudem. Es que ya lo sabes, llámanos, márcanos, escúchanos, en fin, todo lo que tú quieras. Y pues, ¿qué les parece si nos vamos con esta canción de la que ya hemos estado hablando tanto, que es la de All the Small Things? Estas canciones de Blink 182 fue lanzada en el 99 y pues bueno, estás en Tierra Libre. Exprésate sin límites. True care, truth brings, I'll take one look. Radio UDEM. 90.5. Gracias a ti, en el Partido Verde obtuvimos 2.300.000 votos, que es más del 7% de la votación nacional efectiva. Somos ya la tercera fuerza en 12 estados del país, y en 6 estados, incluyendo el Distrito Federal, superamos el 10% de la votación. Por ti, seguiremos trabajando por un México verde. Las bases quedaron sentadas. La legislatura se renueva. La Cámara de Diputados mantiene su compromiso de promover los cambios que el país necesita. En esta nueva legislatura, la responsabilidad con México continúa. Cámara de Diputados, 61 legislatura. Extendamos nuestras manos para ayudar. Jornada Juvenil Diocesana, ayudemos de corazón. Tu donativo de ropa, pañales para adulto, cobertores y medicamento es muy importante para nuestros hermanos más necesitados. Del 26 de septiembre al 30 de octubre. Una convocatoria de la Arquidiócesis de Monterrey a través de Pastoral Juvenil, Pastoral Social y Cáritas de Monterrey. Los caminos se parecen a los ríos porque siempre están en movimiento. No olvidemos el arduo camino de la libertad que comenzamos a recorrer hace 200 años. Enfrentamos las diversas corrientes que buscan la igualdad hace apenas 100. Hoy debemos continuar por el tranquilo caudal de la paz para encontrar el ancho mar de la justicia. Conmemoremos juntos 200 años de intensa búsqueda de los caminos de la justicia en México. Poder Judicial de la Federación. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Tierra libre. Tierra libre. Tierra libre. Tierra libre. Exprésate sin límites. No, no, no, no, you better. Este es un programa de la Prepa UDEM. Prepa UDEM. ¿Qué onda, gente? Seguimos aquí en su programa Tierra Libre desde Radio UDEM. Agradecemos a todas aquellas personas que nos han estado llamando fuera del aire. Les decimos que si se quieren comunicar con nosotros. Creo que tenemos una llamada ahorita. Bueno, bueno. ¿Bueno? ¿Bueno? Sí, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Andrés. ¿Qué onda, Andrés? ¿Qué opinas del programa? ¿Qué nos quieres decir? ¿Quieres una canción? Sí. ¿Qué canción quieres? Quiero una de Cradle of Filth. ¿Una de quién, perdón? Cradle of Filth. Claro que sí, Andrés, ahorita te la ponemos. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres de ellos? Quiero la de... ¿cuál sería? La de Nemesis. Ok. Okay. Bueno, pues ahorita lo vamos a checar y te la ponemos con mucho gusto si es que la encontramos ahí. Y pues bueno, Quiero mandar saludos. Claro que sí, Andrés. ¿A quién le quieres mandar saludos? A mis abuelitos y a mi mamá que están afuera escuchando la estación y que yo los obligo a oírla. Muy bien, te invitamos a que lo sigas haciendo, ya lo sabes, todos los sábados a la misma hora. Pues bueno, ahorita checamos tu canción y te la ponemos con mucho gusto. Es que ya sabes, el próximo sábado sigamos escuchando a la misma hora y qué bueno que lo sigas obligando para que nos escuchen ahí. Muchas gracias. Ok, y en Japón para llevar, sí, quiero que hablen más de las convenciones y los cosplay. Claro que sí, Andrés. Bueno. Ok, gracias. De nada, gracias por marcar, Andrés. Y pues así como él, tú también anímate, márcanos, llámanos, dinos qué canción quieres, así como él ya lo hizo. Y pues bueno, como poco comentas, acabamos de escuchar la canción de All the Small Things de Blink-182. Y pues nada más decirles que ya para ese tiempo había salido Scott Raynor de la banda, que era el baterista, y había entrado Travis Barker, que le vino a dar un nuevo aire. Y pues de ahí fue cuando la banda realmente levantó. Y pues bueno, aparte de Blink, hubo otras grandes bandas que empezaron a desarrollarse en toda esta época, como fueron The Strokes, que también vinieron a revolucionar un poquito, o sea, del estilo de música, que es como que un poquito más electrónica y un poquito más así, como con más efectillos. Pues bueno, Ulises, ¿qué nos puedes decir sobre ellos? Bueno, pues estas personas, este grupo, ya tiene más de 10 años desde que se formó y no muchos lo saben, porque su fama a México llegó todavía más tarde que en todos los demás países. Se formó en el 98 y como muchos otros grupos, empezó siendo nada más siendo un proyecto entre amigos. Más adelante, en el 2000, fueron llamados a Inglaterra, tuvieron pues bastante atención y pues más adelante regresaron en el 2001 con los sencillos de This Is It. Y pues la verdad es que tuvo un gran hit. Muchísimas personas y críticos les dijeron que les empezaron a decir a ellos como los salvadores del rock, porque hubo bastante tiempo por estas fechas que ya no se escuchaba nada nuevo y nada realmente que llamara la atención. Entonces pues más adelante en el 2002 mandaron ahora sí su primer álbum, que fue el de Modern Age, y ya con esto se mandaron totalmente al estrellato y se volvieron mundialmente famosos en el 2002. Más adelante sacaron otro álbum, que es el de Room on Fire, y de aquí salieron las canciones de 1251 o 1251, si es que sabes inglés, con la canción de Reptilia y The End Has No End. Y recordemos que esta canción de Reptilia fue tan famosa de ellos que también apareció en el Guitar Hero 3. Y pues la verdad es que yo ya puedo tocarla en Expert, no sé ustedes, radio escucha, si pueden hacerlo. Y más adelante sacaron un nuevo álbum en el 2004. Que es la de Living London. Y en septiembre del 2005 sacaron otra canción, que ahorita se las vamos a poner, que se llama Juice Box. Y pues fue de los primeros grupos que aprovecharon esto de iTunes para poder lanzarlo ahí primero que nada. Y pues realmente tuvo muy buena respuesta de todo el público. Y fíjate que algo que a mí me llama la atención mucho es como pues la voz, algo como que medio ronquilla y tranquila del vocalista, como que resalta con todos los arreglos que le meten a la música. Por ejemplo, podemos ver tanto en Reptilia como en 1251 cómo la guitarra tiene unos ritmos armónicos muy buenos. Y pues esto viene a resaltar con el trabajo que hace el bajo, que también es muy bueno, sobre todo en la canción de Reptilia, que hace unas progresiones muy muy chidas. Y pues todo esto resalta con la voz y como que le da un toque como que más lleno a la calidad musical de esta banda. Sí, la verdad es que realmente son buenísimos grupos. También sus videos están medio locos, pero pues uno puede notar que hay mucho esfuerzo en la guitarra, en la voz, en el baterista, en el bajo. Te digo, realmente por muchas personas fueron aclamados como los salvadores del rock, porque creían que de plano ya se iba a extinguir este gran género, porque ya no veían nada bueno. Y pues al final sacaron el último álbum, que es el Hurting Cage, con una canción muy buena que se llama You Only Live Once. Y ahorita habían prometido un nuevo álbum para el 2009, pero pues todavía no se sabe exactamente cuándo lo van a sacar. Esperemos que sea muy pronto. La verdad es que es un buenísimo grupo, se los recomiendo a todos. Aquellos que les gusta algo nuevo, realmente escúchenlos, no se van a arrepentir. ¿Y qué tal si nos vamos con una canción de ellos, como ya les había prometido? Claro que sí, nos vamos a ir con esta canción de Strokes que se llama Jukebox. ¿Y dónde estamos, Ana Pau? Estamos en Tierra Libre. Exprésate sin límites. Everything was too easy. day, standing in the light field, standing in the light field, waiting for some actress, waiting for some actress to say, why won't you come over here? Why won't you come over here? ¿Qué onda, gente? Seguimos aquí en su programa Tierra Libre desde Radio UDEM. Y como lo habrán visto, estamos hablando sobre los grupos de los 90 hasta la actualidad. Ya hemos recorrido diferentes grupos y diferentes canciones. Pero ¿qué les parece si ahorita les hablamos un poquito de este grupo Sum 41? Este grupo, ¿qué nos puedes contar tú, Chuy. Chuy, de este grupo. Claro que sí, fíjate que Sum 41 fue una banda de muchachos canadienses que se formaron por allá del verano de 1996, y es por eso que la banda recibe el nombre de Sum 41, que se llama así porque la banda se formó 41 días después de que empezó el verano. Y pues bueno, esta banda se formó en Ontario, Canadá. Ellos se formaron en una guerra de bandas, así se conocieron ahí el vocalista y el guitarrista, y pues decidieron emprender todo este proyecto musical. Y su primera producción se llamó Half Hour of Power, que fue por allá igual de 1996, y tenía, si mal no recuerdo, menos de 10 canciones, en las cuales se incluían una canción muy buena que era la de Summer. Y pues ellos tienen un sonido que ha ido evolucionando mucho. Tal vez me atrevo a decir que es de las bandas que más ha evolucionado musicalmente que yo conozco, porque en un principio pues era del tipo más de Blink. Por ejemplo, la de Fat Lip, que se llama Labio Gordo, o sea, la canción, simplemente con el título, una canción que se llama Labio Gordo, pues era el tema pues muy vago, muy, muy divertido, así como que muy sin sentido, pero pues a la vez muy buena. Y cada vez, con cada CD, con cada álbum que sacaron, fueron sacando pues un progreso musical muy, muy remarcable. Por ejemplo, cuando sacaron su primer álbum bien, que fue el de Alkaline Northfielder, era este tipo de sonido que les comento. Pero ya después, cuando sacaron el álbum de Does This Look Infected, su sonido fue muy, muy variado, evolucionó mucho. Las guitarras, sobre todo, hicieron como que progresiones hacia más fuertes, un poco encauzándose más a los solos metaleros o cosas así. Y ya adoptaron lo que era un solo de guitarra en cada canción, más o menos, algo muy parecido a lo que se hacía en los 80s. Entonces fueron sacando como que su sonido cada vez fue más fuerte y sus letras cada vez se hicieron más llenas de sentido. Por ejemplo, tiene una canción del álbum Chuck que se llama We're All to Blame, que significa todos tenemos la culpa, que trata precisamente pues de todos los problemas sociales que se viven en la actualidad, en fin, de la avaricia de la gente, que siempre quieren más, y pues esto ya ves que también ha llevado a crisis económicas como la que se vive ahorita. Entonces, como que fueron tratando cada vez temas más y más de interés social, y eso también a la gente le fue gustando cómo un grupo de jóvenes que estaban bien chiquillos, canadienses, fueron evolucionando hasta lograr un sonido pues muy, muy lleno de significado. Y un dato curioso ahí para que sepan, pues el vocalista de Sum 41, Derek, es esposo de Avril Lavigne. Entonces pues de ahí vino la inspiración para una canción que se llama With Me, de Sum 41, del álbum Underclass Hero, que es muy buena y muy, muy romántica. Muy bien, la verdad es que todo el mundo dice que es una sensación, la verdad, este grupo. Tengo varios amigos que lo escuchan, todo el mundo siempre me dice lo mismo: no, es que deberías de escucharlo, su evolución, como decía Chuy, realmente sorprendente. Los escuchas sus inicios y los de ahorita, y realmente se nota una gran diferencia. Muchas personas dicen que este cambio que sufren los grupos es la maduración respecto a que van mejorando o puliéndose cada vez más y no se quedan estancados en lo mismo, porque hay muchos grupos que se quedan siempre en lo mismo. Hay personas que les gusta, por ejemplo, Maná, escuchas una de sus viejas canciones, escuchas una actual y muchas personas dicen que es Maná, realmente se escucha igual. Pero en estos grupos escuchas una de sus inicios y una desde ahorita, y si los reconoces es nada más por ciertas cosas que tienen y que se quedan con ellos, pero se nota esa evolución, ese cambio que los hace realmente buenísimos grupos. Exactamente, y pues ¿qué les parece si nos vamos con una canción ya del periodo más maduro, que era el CD de Does This Look Infected? ¿Acaso esto parece infectado? Y pues bueno, esta canción es la de Open Your Eyes. Ah, no, ¿qué? Es del álbum Shock, que es aún mejor. Es del álbum Shock. Esta canción se llama Open Your Eyes, Abre los Ojos, que es de Sum 41. Y pues bueno, escuchen las letras y si se hace el inglés, que es muy muy buena. Y recuerda, estás en Tierra Libre. Exprésate sin límites. ¿Qué onda, gente? Seguimos aquí en su programa Tierra Libre desde Radio UDEM y estamos hablando un poquito sobre las bandas de los 90 hasta la actualidad. ¿Qué les parece un poquito si hablamos un poquito de esta banda que me encanta, Coldplay, que empezó en 1999? Esta banda ha tenido muchos álbums con demasiados premios, como es el álbum de Yellow, que es con el que obtuvo prácticamente toda la popularidad. Y este grupo ha tenido diferentes sencillos que les han conseguido pues diferentes premios y diferentes nominaciones, y es un grupo que me encanta mucho en lo personal. Exactamente, pues vamos, como ellos manejan otro tipo de género, subgénero del rock, que es más como que pop rock, que tienen pues melodías muy sencillas pero muy pegajosas y tranquilas. Sí. Exactamente, inclusive cuando andas bien estresado pones, no sé, la canción por ejemplo la de Scientist, sí, es como que te relaja muy muy bien. Y pues ese es otro tipo de rock que también pues viene a ser parte de la esfera de todo el rock que estuvimos tratando hoy. Por ejemplo, el fondeo también es de Sum 41, escuchamos ahí, y eso viene cayendo más dentro del rock alternativo, que el rock alternativo es un término para englobar todos los otros subgéneros del rock, que son muchos y muy variados, como es lo de el indie, el post-hardcore, en fin, una gran gama de géneros que van saliendo. Y pues también lo del metal, que no lo podemos dejar de lado, que también es otro tipo de rock, que tenemos de que metal, metalcore, fusion metal, en fin, hardcore metal, Thrash metal, en fin, una gran variedad. Y pues simplemente, a fin y al cabo, el rock viene siendo pues otro de los muchos géneros que hay en toda la música, y siempre viene siendo un medio de expresión, principalmente. Vemos cómo puede haber letras tan variadas, como ya comentamos, desde la de All the Small Things hasta canciones tan profundas como a veces son las de Coldplay o algunas canciones de Sum 41. Entonces vamos como este género, pues la verdad es muy bueno que llegue a tantas personas y pues casi a todos les guste. Ok, ¿qué les parece hablando de género si nos vamos con esta canción de género? De género grunge. Ajá, esta canción de Pearl Jam, Even Flow. Exactamente, y pues con eso nos vamos a despedir. Estuvimos con ustedes Ulises, Ana Pau González y Chuy Bahillo. Ya lo sabes, el próximo sábado en punto de la una, esto es y siempre será Tierra Libre. Exprésate sin límites. Better said. escucharnos el próximo sábado a la 1 de la tarde aquí a través de Radio UDEM 90.5 FM.